El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. ¿En qué pensamos cuando hablamos de periodismo de videojuegos? ¿Cualquiera que escribe en una web es periodista? ¿Qué imagen se tiene de la profesión? ¿Y qué papel toma la pasión cuando se trata de informar? Son muchas las preguntas que nos surgen cuando nos referimos a la prensa especializada y también son abundantes los prejuicios que a menudo asoman. Todos hemos oído hablar de los famosos maletines, pero también de cómo se romantiza la labor del periodista que se queda hasta altas horas de la noche jugando para un análisis. Se ha discutido largo y tendido de cuál debería ser su finalidad en la era de los youtubers, de compañías que publican sus noticias por redes sociales o cuando el tiempo es tan escaso que una parte de los lectores prefiere mirar un número en Metacritic que leer una reseña de 2.000 palabras. Por todo eso, hoy tenemos con nosotros al periodista y académico Guillermo Paredes, que ha escrito un libro titulado El periodismo de videojuegos en España, ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural. Lo publica Aula Magna Editorial y se trata de un estudio pionero donde analiza minuciosamente quién informa sobre videojuegos, las prácticas que se llevan a cabo y por qué se tratan ciertos temas y no otros. Bienvenido, Guillermo. Bueno, encantado de estar aquí. Sergio, gracias por la invitación. Gracias a ti, porque me parece un temazo el que has reflejado en el libro. De hecho, lo comentábamos entre nosotros antes de grabar, porque se da la circunstancia de que los dos somos periodistas. Así que creo que eso también va a hacer que asomen fantasmas del pasado durante toda la conversación. Sí, para bien o para mal hemos estudiado periodismo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que también la labor didáctica de esta entrevista es intentar sintetizar esas ideas que pones en el libro para que el oyente que no tiene ni idea del periodismo, que a lo mejor lo tiene idealizado, contarle lo que hay para bien, para mal y para regular. Y yo quiero empezar por ahí, Guillermo, ¿de dónde surge ese interés por investigar acerca de un periodismo tan particular y específico como el de los videojuegos? Bueno, pues a ver, surge básicamente pues como surge el propio periodismo de videojuegos, por afición. Yo siempre he sido gamer desde los 4 años, empecé con una NES y bueno, es mi pasatiempo favorito. Yo cuando era pequeño pues me compraba las hobby consolas, la Nintendo Acción, me iba a la playa y me ponía a leerlas debajo de la sombrilla y bueno, así hasta ahora. Entonces, ¿por qué surge este libro? Pues surge básicamente por una necesidad. Como bien has dicho, yo soy académico, soy doctor en periodismo, especializado en videojuegos. De hecho, defendí la tesis el pasado mes de enero. Y cuando empecé con esto de la tesis, pues la tesis es sobre eventos de videojuegos en el periodismo especializado. Y cuando empiezo a investigar, pues me doy cuenta que apenas hay bibliografía de este tema. Claro. Bueno, yo creo que con este trabajo has contribuido también un poco a esa labor y que los que sigan, porque yo soy de la opinión de que la investigación no deja de ser como una conversación de un autor con otro y que vamos creando como una cadena, una herencia, ¿no? Que va siguiendo con el paso del tiempo, pues ahí tendrá este libro que has escrito. Pero me parece interesante, vamos a tocar un montón de temas, ya ha salido la cuestión de la pasión, al final quienes hacemos periodismo de alguna manera en videojuegos es porque somos jugadores, no lo entendemos de otra manera. Luego comentaremos acerca de eso, pero preparando la entrevista yo me preguntaba, ¿qué papel le corresponde o cumple el periodista de videojuegos? Porque no sé a ti, pero a mí me pasa que tengo la sensación a veces de que es como un mero portavoz o un intermediario entre los lectores y esas distribuidoras que mandan notas de prensa. Está ahí en medio, entre esos dos mundos. Bueno, yo creo que esa, de hecho ese es el origen, ¿no? Del periodismo de videojuegos. Surge para cubrir esa necesidad en los años 80 de esos jugadores que en una época donde ni existía internet, ni toda esa marabunta de información, ni canales desde los cuales obtener pues información, surge por esa necesidad de saber qué juegos van a llegar al mercado. La única forma que había antes era, pues te vas a la tienda y vas viendo las novedades que hay. Y te guías solamente por la carátula que está diseñada para llamarte la atención y que no necesariamente después mostraba lo que aparece en el juego. Y entonces pues surge ese periodismo especializado, que es básicamente orientar al usuario sobre qué juegos van a llegar o han llegado y sobre todo si merece la pena o no gastarse el dinero. Esto, como te digo, surge hace 40 años, en los años 80, pero es que la finalidad sigue siendo la misma. Uh-huh. Es saber si te merece la pena gastarte 80 euros actualmente para jugar a este o a otro juego. Claro, o sea, ha pasado el tiempo, pero no se ha adaptado ese papel o esa labor del periodista, no ha evolucionado. Me llama la atención porque creo que siempre hay como un debate muy extendido de esa manera de entender el videojuego, siempre a medio camino entre el producto de consumo y ese medio más elevado o artístico. Y creo que eso también va de la mano un poco con la manera de hacer periodismo, ¿no? Si es ese periodismo que, como cuentas, se centra en decirle a la persona de a pie, oye, consume, compra, gástate el dinero en esto, o contarle acerca de esa obra, ¿no? Claro, a ver, aquí has tocado, en esto que acabas de decir, has tocado muchos temas, ¿vale? Has tocado el tema del videojuego, que es. ¿Es un producto o es algo más? Uh-huh. Para mí es algo más. Para mí, de hecho, así empieza el libro. Yo no empiezo el libro hablando del periodismo de videojuegos. Yo hablo del videojuego como cultura. Para mí el videojuego es un fenómeno cultural. Entonces, ya por ahí nos puede dar alguna pista de cómo hay que enfocar la información sobre este tema. Después, el papel del periodista, claro. O sea, han aparecido nuevos medios, han aparecido nuevos canales, nuevas formas de contar lo que es un videojuego, pero claro, la finalidad sigue siendo la misma y el problema es que parece que solamente el periodismo de videojuegos es informar sobre qué va a llegar al mercado, pero también están surgiendo, esto surge en los últimos años, una nueva corriente que lo que quiere es informar y escribir sobre el videojuego, pero más allá de ser un mero producto de consumo. Sino también como un arte, como una cultura. Y por eso surgen publicaciones como, por ejemplo, Revista Manual o Loop, o también, en parte, GTM, que abordan el videojuego como, por ejemplo, narrativa, como un fenómeno de gamificación. Y son revistas, pues, yo las llamo, por ejemplo, yo hablé con Nacho Requena, que es el director de Manual, y hablaba con él y decía, oye, es que tu revista para mí es una revista académica. Son ensayos académicos de ciertos juegos, uh-huh, que se puede consumir de forma temporal y que son estudios académicos prácticamente. Entonces vemos que conviven esas dos formas de periodismo, ¿no? El periodismo de consumo, de consumir videojuegos, y el que entiende el videojuego como arte y como cultura. Claro, ese caso que comentas de ese periodismo más reflexivo, que no busca la inmediatez de la noticia, sino esa crítica más sosegada, me hace pensar, porque en el propio libro hablas de ese estudio de caso que has contado, el de Revista Manual. Están cambiando algunos medios, algunas cabeceras, pero ¿están cambiando también los lectores? ¿Hay un público que consume eso o está destinado siempre a ser como un reducto pequeño? A ver, yo no creo que estén tanto cambiando las cabeceras, lo que está pasando es que están surgiendo nuevas cabeceras, ¿vale? Uh-huh. De hecho, esto es spoiler del libro. ¿Por qué en una época donde el papel parece que tiene los días contados, aunque esto lo llevo yo escuchando desde que me gradué en 2009, ¿vale? Sí. Y todavía se consume en papel. Entonces, ¿por qué en una época donde están cerrando cabeceras tan míticas como, por ejemplo, Playmanía, que cerró en diciembre del año pasado, ¿Por qué aparecen unos proyectos o se mantienen y crecen unos proyectos también en papel en esta época digital? Pues claro, pues porque hay unos lectores, unos usuarios que demandan eso, que demandan un contenido que se aleje pues esta tiranía del click, del SEO, de Google, y que quieren un periodismo y una información de videojuegos, pues lo que has dicho, más reflexiva, atemporal, que no sea inmediata, porque no puedes competir. Al final, si eres prensa en papel, tú no puedes competir contra los ritmos de internet. Es imposible. Porque sales una vez al mes y cuando ves ese análisis, el juego ya lleva un mes en el mercado. Y ya lo has visto pues en podcast, lo has visto en un video análisis, el análisis en la web. Entonces no te merece la pena. Eso no quiere decir que el periodismo en papel vaya a desaparecer. Lo que ocurre es que habrá que modificarlo, habrá que cambiarlo. Y por eso estas cabeceras, GTM, Manual o Loop, tienen éxito. Uh-huh. Me gustaría que fuéramos también aterrizando, porque al final el periodismo lo forman personas, esos periodistas. Y creo que hay como... Claro, hay muchos temas que tendríamos que hablar, porque es verdad, por un lado, que frente a esos medios generalistas que siempre han mirado con recelo o por encima del hombro los videojuegos, está ese otro periodismo del que estamos hablando, el especializado, que también tiene sus propios problemas. De hecho, en el propio libro, en tu propia investigación, reflexionas acerca del intrusismo laboral, de cómo las plantillas de las principales revistas en su día se constituyeron por gente a la que le gustaban los videojuegos, más allá de que tuvieran un título o estuvieran capacitados para ejercer el periodismo. ¿Es ese el mal endémico de ese tipo de prensa? Porque claro, yo no sé hasta qué punto es problemático que la pasión se mezcle con la profesión. No, yo no creo que ese sea el problema. De hecho, bueno, has sacado el tema del periodismo generalista. Eso es un tema para hablar, ¿eh? El videojuego en la prensa generalista. Eso es para hablar largo y tendido. Pero de todas formas, yo no considero que ese intrusismo sea el gran problema. Porque es que si nos ponemos así... Y fíjate, te lo está diciendo un periodista que ha hecho la carrera. Es que si nos ponemos así, creo que en todas las especializaciones del periodismo hay intrusismo, no solamente en el tema del videojuego, ¿vale? De hecho, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y has resaltado el tema de las personas, ¿no? De quiénes hay detrás del periodismo. Eso es importante. De hecho, en este libro... Yo no me quería centrar en hablar solamente de cabeceras, ¿vale? De las cabeceras míticas del periodismo, ya sea en papel, en web, aquí vosotros en podcast. También quería hablar de las personas, porque detrás de esos medios hay personas. De hecho, hay un capítulo exclusivamente dedicado a los emisores, a quién hay detrás, al papel de la mujer también, porque hay pocas mujeres en el periodismo de videojuegos, y también los creadores de contenido. Es que claro, o sea, este periodismo nace por esos usuarios que no necesariamente tenían que ser periodistas. Y eso se ha mantenido con estos creadores de contenido, con los youtubers. Yo hablo mucho del tema de youtubers porque es lo que he investigado, la red social YouTube. Pero ya te digo, no creo que ese sea el gran problema. De hecho, puede servir de aliciente para lo que es el periodismo puro y duro, ¿vale? De hecho, muchos medios están siguiendo las estrategias de los youtubers y también de otras redes sociales para crear el contenido, ¿vale? Se están adaptando porque al fin y al cabo el periodismo, ya sea de videojuegos o ya sea en general, tiene carencias. El periodismo está mal, es una profesión que está muy mal valorada. Entonces, los usuarios, los lectores, las audiencias ven en estos creadores de contenido un contenido más fiable, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es el mal del periodismo? ¿O qué se suele criticar del periodismo? Pues las fake news, el que haya una ideología política detrás, que haya unos intereses económicos, ¿vale? Entonces, estos usuarios han encontrado en estos creadores de contenido, pues, a su amigo, a su compañero, ¿no? A su fuente fiable desde la que obtener información. Eso no quiere decir que los medios especializados en videojuegos sean así. De hecho, me parece una especialización muy pura, muy, muy cristalina, ¿vale? mientras se critica mucho las fake news, por ejemplo, en el periodismo especializado, no hay fake news como tal. Lo que hay son rumores. Pero claro, o sea, ¿rumores sobre qué? Sobre, por ejemplo, el próximo Call of Duty estará ambientado en tal, o el próximo Assassin's Creed tendrá tal personaje ambientado en tal época histórica. Estos rumores son o se crean para crear expectación al juego, o sea, sobre el juego. No es que te estén manipulando ni nada. ¿Y no crees que esos rumores muchas veces vienen de las propias distribuidoras y a lo mejor el periodista, sin saberlo, se convierte en cómplice de esas editoras? Claro, o sea, pero al fin y al cabo no es. No te tienes que sentir engañado. De hecho, en los propios medios, por ejemplo, yo recuerdo que hice una investigación y lo pongo en el libro sobre el rumor y analicé Vandal. Vandal no se oculta. Vandal pone en los titulares, según rumores, tacatá, tacatá. O, por ejemplo, si el género es una entrevista, pues pone entrevista 2 puntos, artículo 2 puntos, y también pone rumor 2 puntos, y el titular de la noticia. O sea, no se oculta. Pero que no se oculte, y tú y yo lo sabemos, sí. Difundir rumores no es practicar periodismo. Eso lo sabemos perfectamente. El no contrastar la información, yo entiendo que es un juego que beneficia a los medios porque les da visita y beneficia a los protagonistas de esos rumores, a las compañías. Claro, pero ¿tenemos que criticar al periodismo de videojuegos porque publica rumores? Es que entonces, ¿qué hacemos con las otras especializaciones que sí lo hacen? Por ejemplo, el periodismo deportivo. Denunciarlo también. Claro. Pero el problema ¿cuál es? Que mientras se critica el periodismo de videojuegos, se dice, es que eso no es periodismo. Después esto se compra en otras especializaciones. Es que la sensación que hay, eso lo he visto en congresos académicos, ¿vale? La sensación que hay es que como el videojuego es un entretenimiento solamente, cosa que no estoy de acuerdo, ya digo, como esto es un juguete, esto es pasar el rato, pues todo lo que esté relacionado con el videojuego no hay que tomárselo. Y si se publican rumores, es que esto directamente no es periodismo. No, a ver, no es una práctica que haya que realizar, pero esto se hace, ¿vale? Lo digo en el libro, el periodismo de videojuegos no es una esfera independiente de todo, reproduce muchas prácticas del propio periodismo. No solamente los rumores, también vemos lo que es el infoentretenimiento, por ponerte un ejemplo. Luego entraremos, porque no quiero perder el foco del tema de la pasión cuando se mezcla con la profesión, porque es verdad, lo de la mala praxis existe en el mundo de los videojuegos y existe también fuera de él, eso es indudable. Pero el tema de la pasión, no quiero dejarlo pasar porque sí que se percibe desde dentro del periodismo, y esto lo sabemos de primera mano, que se aprovecha los propios medios de esa pasión de las personas que lo componen. Las condiciones laborales al final merman porque aluden a esa pasión. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces, cuántos medios hay que te dicen no te voy a pagar, pero a cambio te quedas con el juego que analizas, que no deja de ser tu herramienta de trabajo? O te dicen, hazte 50 horas extra para pasarte Elden Ring y llegar a tiempo a la fecha de embargo. Creo que eso también es un mal endémico que solamente se da en ese tipo de periodismo, porque el que va a cubrir una película, la película dura 1 hora y media o 2 horas, no son 50. Hombre, claro, el formato es diferente. Pero no se pagan en esas horas. Sí, sí, claro, claro. Y la gente lo hace incluso por gusto, los propios periodistas, porque son jugadores. También te quería preguntar, o sea, cuando hablas de medios, ¿a qué medios te refieres? ¿A medios especializados? Eso ¿A la prensa generalista? Sí, estoy hablando de los medios especializados, sí. Claro, es que esto también pasa, y lo he vivido, en la prensa generalista. Es lo típico, esto lo sabrás. Te pago en visibilidad. La moneda de cambio es la visibilidad. Tú escribes para mí y yo te pago en visibilidad, en que te estoy promocionando tus textos, estoy difundiendo tus textos. Eso no es. Y eso pasa tanto en el periodismo especializado como en la prensa generalista. Entonces, eso es un mal innato del periodismo de videojuegos en general. Por supuesto, esto no es que es impide que te tomes en serio al final el periodismo de videojuegos, porque si es una profesión o una especialización que no se paga, Claro. Al final el periodista queda para por afición, por pasión, por esa esperanza de a ver si llega ese contrato que me permita comer y vivir de ello, claro, cosa que no siempre pasa. Y, al final, sí. la moneda de cambio es esa visibilidad y si acaso te consigo el juego, ¿vale? Entonces, claro, pero sí, al final se crea una atmósfera que ni siquiera contribuye a que se haga buen periodismo, porque estamos perdiendo talento. Si lo haces solamente por gusto, en el momento en el que necesitas pagar una hipoteca, probablemente el medio en cuestión, si no te puede pagar y solamente te puede dar un juego, cogerán al chaval de 18 años que se conforma con el juego. Y esto claro, es triste. Cogerán a otro. Claro. Es eso, o sea, es muy difícil vivir, no solamente del periodismo, sino vivir del periodismo de videojuegos, ¿vale? De hecho, muchos de los medios, no solamente en web, sino podcast, al final son reuniones de amigos y lo que hacen es hablar de su pasión. Por ejemplo, eso se ve mucho en los podcasts, ¿eh? Y tú te sentirás identificado. Es reunirte con otros aficionados a los videojuegos, te pones a hablar, estás informando, estás haciendo, ya te digo, mejor periodismo incluso que en otras cabeceras más generalistas, porque al final el que te oye se entera de lo que ocurre en el sector del videojuego, pero al final no deja de ser una actividad que se hace por vocación y que muy rara vez vas a conseguir un beneficio económico, vivir de ello. Y ese puede ser, en general, el resumen de todo lo que tiene que ver con el periodismo, el gran agujero, no sé si lo ves así, que no hay inversión económica y, por tanto, siempre están supeditados todo lo que se hace a, antiguamente, una campaña publicitaria, que ya no llegan, a los famosos maletines, que ya habrá quien cada uno piense, pero bueno, siempre tienes algo porque las cabeceras que existen dependen económicamente de alguna gente. No tienen ni esa independencia que anhelan a nivel editorial, ni tampoco la capacidad para que el talento, para que los periodistas se queden en tu redacción. Mira, es que existe ese talento, lo que no hay es ganas de invertir en el periodismo de videojuegos. Vale, y aquí ya. ¿Y por qué no se invierte? ¿Por qué? Pues porque es muy fácil coger al becario de turno o coger al usuario de videojuegos que quiere pues trabajar en el medio. Aquí estoy hablando ya también del periodismo de del periodismo generalista, ¿eh? Eso pasa sobre. Esto también es muy de periodismo generalista. Es muy fácil coger al becario de turno o coger al chaval de videojuegos. O a la mujer, a la chavala, que le gustan los videojuegos y que quiere escribir de ello, que quiere ser periodista de videojuegos, y decirle, mira, yo no te voy a pagar, ¿vale? Tú me vas a escribir, tú vas a ser colaboradora de nosotros, tú escribe lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo no te voy a pagar, yo te voy a dar visibilidad. Claro, tú no puedes vivir de ello, ¿vale? Entonces, en el momento en el que ves que esto no te renta, que le estás dedicando tiempo, que esto es un trabajo, porque esto es un trabajo. Lo mismo que hay un crítico de cine, hay un crítico de uh-huh. música, hay un crítico de arte, hay un crítico de videojuegos, se hacen críticas de videojuegos. En el momento en el que tú estás viendo que no te están dando nada, te vas. Soluciona esto, se coge al siguiente becario. Al final es un periodismo de videojuegos en la prensa generalista que no tiene futuro ninguno, que no tiene calidad. Calidad en el sentido de las condiciones laborales, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es que lo mismo que hay críticos de cine, críticos de arte, tiene que haber una persona especializada en videojuegos y que esté uh-huh. en las mismas condiciones laborales que el resto de periodistas en ese medio de comunicación para informar de videojuegos. El problema es que el videojuego no tiene la misma seriedad que otros formatos culturales. Claro. De hecho, el videojuego oficialmente no es un arte. Y de hecho, ¿dónde aparecen la sección, si aparece, que no siempre lo ocurre, ¿dónde aparece la sección de videojuegos en un periódico, en una web generalista? ¿En cultura? No, aparece en tecnología. Claro. Todavía el videojuego no está considerado cultura, ¿vale? Entonces ya por ahí ya vemos algunos problemas innatos del periodismo de videojuegos y de la concepción que se tiene tanto del videojuego como del periodista de videojuegos. Eso es. Y dentro del propio periodismo, claro, el libro se centra aquí en España. Hace una panorámica de los distintos frentes abiertos que se presentan. Y yo me pregunto, ¿qué puede hacer el periodismo de videojuegos español para diferenciarse de lo que se hace fuera? Porque, claro, la mayoría de revistas y medios se nutren de notas de prensa, de entrevistas, de contenido que se produce fuera, que entiendo que es lógico porque la industria tiene mucho más peso en Estados Unidos y Japón, pero claro. ¿Estamos dejando de lado ese otro periodismo más social que da voz a nuestros propios creadores aquí? Totalmente. Pero claro, yo en parte lo entiendo, o sea, me da rabia porque aquí tenemos muy buenos desarrolladores, pero se entiende porque al final aquí lo que es lo que te comentaba antes, o sea, esto se mueve por, esto es un negocio al fin y al cabo. O sea, aquí tienes que vender, aquí tienes que, y esto lo mueve la publicidad y el click, la dictadura del click. Entonces, ¿cómo vas a conseguir más clics con el próximo Call of Duty o con el Inner Ages? Claro. No sé si lo sabes, si sí, es el sí. Juego español, este del Alzheimer. ¿Con qué juego vas a conseguir más clics y mayor publicidad? Porque esto lo repito mucho en el libro. A mayor visitas, mayor publicidad, y mayor publicidad, mayor beneficio, ¿vale? Vas a conseguir, obviamente, con el último Call of Duty. Hablamos de redacciones que no están las 24 horas informando del tema, que son muy limitados, que las propias condiciones no son las más favorables, entonces pues hay que hacer, te tienes que centrar en lo que te va a dar más dinero. ¿Qué ocurre con esto? Que estás impidiendo dar a conocer todo el potencial que existe aquí en España, que lo hay y mucho. Yo hablo de Inner Ages porque es el más reciente, de hecho hablé con los desarrolladores para el podcast en el que colaboro, de Xeno Games, y ellos contaban que ese juego nació como un trabajo, como un TFM, ¿vale? Y fíjate dónde está ahora. Entonces, hay muchísimo potencial, pero no se le da difusión. ¿Cuál es la solución? Pues que hay cabeceras que se quieren centrar en estos productos, en los desarrollos aquí en España, por sin ir más lejos, GTM. Una de las portadas que va a dar que del próximo número está centrada en este juego. Los podcasts también le dedican mucho tiempo a hablar de estos desarrollos independientes, alejados de los grandes AAA. Entonces, por ahí se puede ver, se puede dar a conocer estos productos. Productos uh-huh. independientes, pero que no por ello no dejan de tener calidad. Claro. Luego también hay otro gran melón dentro del periodismo de videojuegos que ha sido siempre la obsesión por las notas, por los análisis en los que importa más ese numerito al final que el propio contenido que te hartas a escribir. Y además es que esto no es algo que solamente se diera en el pasado, porque a día de hoy Metacritic sigue siendo un criterio de autoridad en una discusión. Claro, ¿de dónde viene todo esto? ¿Se ha generado cierta tiranía en los propios periodistas esa manera de entender la crítica? Porque ahora parece que si tú no pones un 9 a un juego, da igual claro. Lo que hayas escrito antes. Claro, pero es lo que te decía antes. Es que al final, es que es lo triste, es que no hay ganas de leer, ¿vale? No hay ganas de leer y al final tiras para la nota. Pero es que la nota al final no deja de ser una opinión de un autor, de una persona que a lo mejor pues no le interesa esa mecánica, no le interesa la historia del videojuego, de esa historia de ese videojuego, y al final no deja de ser una opinión. ¿Y cómo surge este periodismo de videojuegos? Pues dar a conocer que si el producto que va a llegar, el juego que va a llegar, merece la pena o no. Entonces por eso es la tiranía de las notas. Mira, a mí personalmente yo no me dejo guiar por las notas. Yo no sé tú, pero a mí las notas me dan bastante igual. Yo las miro solamente para... A ver, pues vale, le has puesto al Final Fantasy un 9,5. Vale. Yo al final me oriento más por otros datos. Por ejemplo, ver el juego. Antes te tenías que guiar por el texto, por la nota, como has dicho, a lo mejor unas capturas de pantalla o unas imágenes sacadas de fotografiando la televisión donde se había jugado ese juego. Eso, por suerte, ha evolucionado, ha mejorado. Ahora no es que puedas ver la imagen del juego, es que puedes ver la propia partida, lo que te va a llegar cuando tú compres ese juego. Entonces no hay sorpresa ninguna. Entonces, pues al final no te guío, yo en mi caso, yo no me guío por la nota. Yo, si quiero saber de determinado juego, me pongo el gameplay, si acaso me pongo el análisis, y estoy viendo pues las mecánicas como son, la historia, los gráficos, y si es que le doy importancia a los gráficos en ese caso, sí. ¿Vale? Pero es cierto, existe esa tiranía de Metacritic. Y ojo, no hemos abierto el melón de cómo, si no te gusta determinado tema, hundes el juego con la nota. Sí. Porque después está la nota de Metacritic, está la nota de los medios, pero después está la nota de los usuarios. Sí, pero fíjate lo que has dicho, porque me llama mucho la atención. Guillermo, dices, no hay ganas de leer. Es la sensación general cuando uno escribe un análisis, que la gente se va al la número. La verdad, te lo está diciendo una persona que ha escrito un libro. Pero, claro. Entonces yo pienso, si no hay ganas de leer, ¿tiene sentido escribir? Y estoy siendo muy, muy cruel, pero es la realidad. Y qué curioso que, además, como periodista, me cuentes que prefieres no informarte por esos canales tradicionales. Claro, todo esto es también para reflexionar un poco lo que hacemos en estos medios. No me dejo guiar por la nota, ¿eh? Uh-huh. La crítica me la leo. O sea, pues al final es una opinión y es un trabajo que, oye, que hay una persona que se ha jugado un juego 50 horas, pues vamos a ver qué le ha parecido. Eso no quiere decir que yo me deje guiar por lo que me cuenta. Es la opinión, es una opinión. Ocurre lo mismo con el cine, ¿eh? O sea, o por los tweets. Aquí es que cada uno escribe un tweet y parece que eso es la ley. No, es una opinión. Entonces yo me leo todo, o sea, me leo el análisis, pero después me formo mi opinión. Mi opinión no me la da la versión de claro. Que haya jugado esta persona. Me tengo que formar mi opinión y me parece pues más fiable, porque yo conozco mejor que nadie mis propios gustos, ver, por ejemplo, el gameplay y decir, pues mira, esto me gusta, me parece interesante, me lo voy a jugar. Uh-huh. A eso me refería. Vale. Con el tema, sí. El tema de leer, es que claro, es que es el tiempo que vivimos. No estamos acostumbrados o no se está acostumbrando a leer. Es una pena. Sí. ¿Vale? Porque hay muchísimo, pero no ya libros académicos y tal, que ya te digo, y si quieres hablamos de ello más adelante, hay un mucho potencial académico, están surgiendo muchos libros académicos, no hablo por mí, sino de temas de congreso, he tenido la ocasión de encontrar a muchos académicos que te están dando una versión del videojuego que es brutal, que no es solamente entretenimiento, que es una que tiene mucha importancia narrativa. Una narrativa detrás brutal. Entonces, eso no puede perderse. No puede quedar solamente en el ámbito académico. Es que si tú eres usuario de videojuegos y te gustan los videojuegos, tienes que leer libros de videojuegos. Y tienes, por supuesto, que leer la prensa de videojuegos. Pero el tema de los libros es que vas a descubrir mucho. Es que hay mucho más allá de entretenimiento. Uh-huh. Cuando interactúas con un título. Sí. Además de esa parte de los Game Studies que está creciendo muchísimo... Otro tema que abordas en el propio libro es esa brecha de género que sigue existiendo. Y es un problema estructural que no solamente se da en el de videojuegos, sino en el periodismo en sí mismo. De hecho, lo miré esta mañana. El último informe de la profesión periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid habla de que las mujeres tan solo ocupan el 24% de los puestos directivos de las principales cabeceras de nuestro país. Eso a nivel general. Si nos metemos en el periodismo de videojuegos, es que la situación es más grave. Hay un estudio que se hizo el año pasado por tres investigadores de aquí, de la Universidad de Málaga, donde concluyeron que las mujeres apenas representan el 18,6% de las plantillas y que además la vinculación que tienen casi siempre es por medio de la figura del colaborador externo. Que es muy llamativo y esto es algo que cuentas en esa investigación que has hecho. Claro, ¿Qué está pasando? Sí, dime. O sea, ¿por qué es más acuciante todavía en este periodismo de videojuegos que en otros campos? Bueno, lo que está pasando ¿Por qué pasa eso en las redacciones de los medios especializados? ¿Por qué hay pocas mujeres? La respuesta está en el libro, ¿vale? No te la voy a decir. Ah, eso, vale. Eso está ahí. Eso ocurre por algo. Eso no es casualidad. ¿Por qué no hay mujeres en las redacciones? Eso tiene un motivo. Y yo tengo esa teoría basada en muchas investigaciones de académicas, incluida ese estudio que tú has mencionado. Uh-huh. Eso se cuenta. Creo que es plausible, ¿vale? Porque además también está basado en otras investigaciones. ¿Por qué ocurre esto? Es que esto no ocurre solamente esto no es solamente del periodismo de videojuegos. Como bien has dicho, también ocurre en el periodismo en general. Pero centrándonos en el periodismo de videojuegos, tú hablas de las directivas en el periodismo en general. Es que la plantilla, es que hay pocas mujeres en las plantillas, en las redacciones. Pero es que te digo más, creo que es ese mismo estudio el que dice que las firmas, los análisis o las críticas realizadas por mujeres tampoco llegan al 20%, ¿eh? Sí. O sea, es que eso es un tema. Eso es un tema. Un tema bastante peliagudo y bastante duro porque, ya te digo, lo ves después en los informes de la EBI, donde la mitad de las mujeres son usuarias de videojuegos aquí en España, y te encuentras eso en el periodismo. ¿Por qué ocurre esto? Pues ya te digo, está contado en el libro. Pero es una brecha que no se puede consentir. Vamos, es que es indignante. ¿Y hay visos de que la situación cambie poco a poco por dar algún toque positivo? Si lo hay, a lo mejor no lo hay. Hombre, te puedo dar una pista. Venga, vamos a jugar. Pues venga, la pista es que los personajes femeninos no son los mismos que hay ahora que los que había hace, por ejemplo, que te digo yo, 20 años. Uh-huh. El personaje de la mujer en los videojuegos ha cambiado totalmente, a pesar de esas críticas y de que Metacritic se fundan a ese juego que ofrece una visión diferente de la mujer, ¿vale? Hay personajes como Aloy, como Ellie en The Last of Us, la propia Lara Croft en Tomb Raider ha cambiado radicalmente. Esto también se ve mucho en la esfera independiente, como en juegos como Gris, en Celeste, donde la figura estereotipada de la mujer pues ya ha cambiado, ¿vale? Uh-huh. Y ahí tienes la pista, y ese es el comienzo del hilo del que tirar, que puede dar la clave para que todo cambie. Sí, afortunadamente hay nuevas voces, ¿no?, que están entrando también en el desarrollo de videojuegos. ¿Cómo? Que hay cada vez más voces diferentes que están entrando en el desarrollo de videojuegos, y que creo que eso también tiene una correspondencia al otro lado, en el periodismo que se está haciendo, claro. Claro, es que al final es un ciclo, es un bucle. Eso es. Bueno, pues nos estamos ya quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría regresar un poco por donde hemos comenzado, porque este libro nace de tu propia tesis doctoral, si no estoy equivocado, la cual... Bueno, además enhorabuena, porque la calificaron de sobresaliente con mención cum laude, así que eso, enhorabuena. Y que además yo tengo mucha curiosidad por saber cómo se percibe este tipo de periodismo en videojuegos dentro de los círculos académicos. No sé si lo miran por encima del hombro o están más, tienen más empatía hacia todo esto. Depende. ¿De qué depende? Depende de si a quien tienes enfrente es un académico de periodismo puro y duro o es un académico de Game Studies. Ajá. Que conoce los videojuegos, que conoce lo que es el sector del videojuego, ha leído revistas de videojuegos. O sea, si tienes enfrente al académico de videojuegos que no ha visto un videojuego en su vida, que se está guiando por lo que cuenta la prensa generalista, pues lo que tienes enfrente, dices, oye, perdona, tienes mucho que descubrir, ¿eh? No te dejes guiar por la prensa generalista. Ojo, hay excepciones, ¿eh? Pero lo que es la prensa generalista en general, la imagen que se da del videojuego es para echarse a temblar. Por eso te digo, o sea, hace falta mucha investigación. Hay que investigar mucho y dar a conocer lo que es el videojuego y lo que es el periodismo de videojuegos. Claro, investigación y pedagogía, ¿no? Para que ese mensaje llegue. Claro, claro. O sea, ya te digo, lo has comentado tú, la tesis de videojuegos. Esta es la primera tesis concretamente enfocada en el periodismo especializado en videojuegos. Sí que hay una de Isaac López Redondo, que él estudió lo que es la prensa generalista. ¿Cómo se informa la prensa generalista? Yo me centro en la prensa especializada, ¿vale? Pero fíjate, así está el tema. Lo que es el periodismo de videojuegos es un campo prácticamente fértil, ya te digo. Este libro sale porque me encuentro que hay muy poca bibliografía. Sí que hay estudios, el estudio que tú has mencionado, sí que hay un capítulos de libros sobre el papel de la mujer en la prensa, pero son cosas, ya te digo, cosas muy puntuales. Lo que es coger y un manual, como por ejemplo, si tú vas a investigar el periodismo de turismo, el periodismo cultural, el periodismo de viajes, el periodismo económico, pues sí que te encuentras manuales, ¿no? Sí. Se cuentan lo que es esas especializaciones. Pero concentrar todo, cuando digo todo, son emisores, medios de comunicación, prácticas periodísticas, géneros periodísticos, que es fundamental en el periodismo, los géneros. Eso no estaba. Eso no estaba hasta este libro. Uh-huh. ¿Vale? Vale, pues esperemos que sea la primera piedra de un camino. ¿Sí? Y por terminar, ¿hacia dónde se dirige el periodismo especializado? ¿Cómo se presenta el futuro? Un poco sacando la bola de cristal. Sí. A ver, yo creo que van a salir. Es un nicho de mercado que hay gente que quiere saber y que quiere informarse del videojuego, pero no con esta inmediatez. Tienen este periodismo paralelo, ¿no? Este periodismo sosegado. Yo creo que van a seguir surgiendo iniciativas que se vayan diferenciando las unas de las otras, ¿vale? Eso por un lado. Y creo que va a haber revistas hechas por académicos. O a lo mejor es un anhelo. Pero creo que deberían, porque lo hay, de hecho. Creo que hay mucho potencial académico, hay mucha gente que quiere escribir de videojuegos, informar, hacer ensayos, hacer monográficos, y eso lo hay. Cada vez hay más monográficos en revistas académicas, en revistas científicas, hay más, cada vez más congresos, está el Congreso DIGRA Internacional en Sevilla, fue la última vez, en Madrid también. Yo investigo en la tesis lo que son los eventos y lo que me he dado cuenta es que cada vez van surgiendo cada vez nuevos eventos y algunos de los cuales se centran en difundir académicamente el videojuego. No las típicas ferias tipo Madrid Games Week, que es el tema de mi tesis, o las ferias retro, sino eventos de divulgación. Y yo creo que por ahí va a tirar el periodismo, por un periodismo que además de hablar de esa inmediatez, que eso va a seguir siendo así porque la gente quiere seguir sabiendo de qué va a llegar al mercado, quieren ese periodismo lento, sosegado. Vale, bueno, pues entonces nos quedamos con eso. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa y a los oyentes recordarles que el libro El periodismo de videojuegos en España, ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural está disponible tanto en papel como en formato digital. Así que nada, Guillermo, que ha sido un placer. El placer ha sido totalmente mío. Y de hecho esta ha sido la primera entrevista que hago de este libro. ¿Anda? O sea que gracias por el interés. Y bueno, ojalá coincidamos. Ojalá. No sean en podcast, sino como eso es. En un medio académico y podamos debatir de, oye, mira, ¿cómo ha mejorado el periodismo de videojuegos? Ojalá que sí. Y ya sabes que aquí el Batallón Pluto, esta es tu casa. Un saludo. Muchas gracias.